Hal, ¿me recibes? Sí, ¿dónde estás? No consigo verte por ninguno de mis monitores. Eso ahora no tiene importancia. Tengo nuevas instrucciones para ti. Quiero que apuntes la antena AE-35 hacia la Tierra. Acepta esta prioridad que anula a Alpha. Aquí están las 35 coordenadas de AE. Por favor, hazlo ya. Instrucciones confirmadas. Queda un último mensaje que deberás transmitir a la Tierra. Es el mensaje más importante que jamás hayas enviado. Quiero que lo repitas continuamente, tantas veces como sea posible. Conexión confirmada con Beacon Tierra 1. Comienzo el mensaje. Cuando tu madre me chupaba la pija arrodillada, me hacía sentir como Jesucristo, alimentando a los pobres, blanca por fuera, negra por dentro. Tu vieja afrodescendiente, loca por chupar pijas de bandidos y milicos, re loca del culo, chupa pija africana, pelo rubio, hormiga soda tripa, traga leche, amén, aleluya, tinky winky, treque treque, coger, garcar, fin del mensaje. Cuando tu madre me chupaba la pija arrodillada, me hacía sentir como Jesucristo, alimentando a los pobres, blanca por fuera, negra por dentro. Tu vieja afrodescendiente, loca por chupar pijas de bandidos y milicos, re loca del culo, chupa pija africana, pelo rubio, hormiga soda tripa, traga leche, amén, aleluya, tinky winky, treque treque, coger, garcar, fin del mensaje. Cuando tu madre me chupaba la pija arrodillada, me hacía sentir como Jesucristo, alimentando a los pobres, blanca por fuera, negra por dentro. Tu vieja afrodescendiente, loca por chupar pijas de bandidos y milicos, re loca del culo, chupa pija africana, pelo rubio, hormiga soda tripa, traga leche, amén, aleluya, tinky winky. Thank you.